Y nos vamos a Santa Fe Capital, allí está Celina Cicutini. ¿Cómo le va, Celina? ¿Cómo anda usted? Pero muy buenas tardes aquí. Con una jornada muy agradable, amigo. Sí. Pero bonita. Es fresquito, pero está lindo. 17 grados, 4 décimas acá. Bueno, ¿sabe qué? Después de 60 días que no llovía en la ciudad de Santa Fe, ahora tenemos 19 grados de temperatura, una mañana muy con mucha lluvia, la verdad empezó anoche alrededor de la madrugada, sí, 3:40 de la mañana. No, acá te empezó a llover durante toda la mañana. 10 de la noche empezó a llover acá, 10 días algo empezó a llover. Así que... Bueno, acá nos traicionó un poquito, porque empezó un poquito más tarde, pasó a las 12 seguro, las 0 horas había comenzado a llover. Pero usted sabe que siempre se agradece. Así es. Bueno, mientras no sea mucha agua para ustedes, que son una parangana, después se inunda y tenemos que andar socorriéndolo, no, no. Por eso. No, que es cierto lo que usted dice. Por eso mismo. Bueno, ¿qué me cuenta usted? Yo tengo una, no, tengo una cosa que realmente me llamó la atención. Usted vio que hubo una reunión de presidentes a nivel país, de peronistas, presidente, intendente, gobernador. Vamos no, a... el foro de intendentes y presidentes. No, a ver, hubo una reunión de gobernadores en el Chaco, de gobernadores peronistas, en los cuales nuestro amigo en común, Omar, junto al de Córdoba, no fueron. Y ya la segunda reunión que nos va, que convoca el presidente. ¡Qué primero, feo! ¿Eh? Muy feo, sí, muy feo, muy feo. Y bueno, parece que después, después quiere que le manden la plata. Bueno, pero escúcheme. Entonces, ¿qué dice este muchacho? Se fue a una reunión de presidentes comunales, justicialistas, que se realizó, sí, no sé precisamente dónde. En Ate. En Ate fue. Bueno, ahí estuvieron los cuatro. Tengo un conocido que nos debe un montón de plata al sindicato, de una comuna que se llama Centeno, nunca nos paga los aportes. ¿Cómo? ¿Debe el dinero del sindicato? Sí, hay uno de ellos, Juan Gufi, que aparece en todos los actos, pero le debe mucha plata al sindicato, retención indebida de fondos, los aportes a los trabajadores y los trabajadores de Centeno. Está en el trámite legal, estamos, ya metimos todo en la parte legal, directamente el abogado está en ese objetivo que le diga. Pero bueno, estaba ahí, ¿por qué te aparece? Pero no lo podemos contar nosotros. Aparece en los actos, aparece por todos lados mostrándose. Pero lo concreto es que hubo una reunión en la cual, digamos, una de las que habló fue Lucía del Ponti. Lucila del Ponti. Lucila del Ponti. Diputada, ¿no? Del peronismo. Sí. Dijo, no podemos permitir... Claro, integra el movimiento de esa. Bueno, no podemos permitir que el año que viene la gobernación la gane una modelo o un comisario fracasado. ¿Comisario fracasado? Sí, así dijo. ¿Coñoli? No, habló de la oposición. Comisario fracasado. No sé quién es comisario fracasado. Bueno, habló primero de una modelo, habló de la senadora provincial que desde Buenos Aires. Pero qué falta de respeto. Y de el comisario de nada, es comunicadora. Bueno, habría hecho, directamente visionó hacia Puyaro cuando habló de comisario fracasado. No, pero también un irrespetuoso con ministro, también te puede gustar o no, pero fue ministro. Bueno, no sé por qué lo trata de milico. Lo está tratando de milico directamente, comisario fracasado. Esas fueron las apreciaciones de Lucila del Ponti en un acto que se realizó con el presidente. No, bueno, a ver, usted sabe muy bien, y lo hemos visto todo el año pasado, la verdad, no nos sentimos representados en su momento por esta lista que ganó. Se lo respeta, por supuesto, porque tiene el aval de la mayoría de los electores. No me pongan la misma bolsa. Usted no se siente representada. Yo, en cierta manera, No me deja terminar. Sí. A ver si nos entendemos. Es una falta de respeto al electorado. Al electorado que decidió votar a una modelo, como ella dice, no. Por ahí empezamos, está bien. Sí, siga. Claro, porque primero que no es una modelo. No le puedo decir bien que eso que me tiene bloqueada. Así nomás le digo. En Twitter me bloqueó. Pero bueno. ¿Y debido a qué? ¿Debido a que usted es muy agresiva? No, tengo inclusive el tweet. Fue cuando ella se confunde que estuvo en Crespo, en la fábrica de Cregar, creo, y inclusive había sido justamente Crespo, Santa Fe, Crespo, Santa Fe, cerca de San Justo, ahí, ahí estuvo. Exactamente. No en Crespo, no en Crespo, Entre Ríos. No, no, eso dijo vicegobernador Crespo, algo así, entonces bueno, sabía si era Crespo, Entre Ríos, vicegobernador Galvez, o si era Crespo, San Justo. Bueno, no sabía. Por eso me bloqueó. No importa eso, si te bloquean o no te bloquean. Acá es que vos no podés ningunear ni burlarte de el electorado que, si no me equivoco, son casi 300.000 santafesinos que decidieron en la interna votar por Lozada y no votar por el justicialismo ni por ningún referente justicialista. ¿Por qué? Porque pusieron el voto a Lozada y Denise Espartín, que se quedaron justamente con la interna. Después, bueno, terminó ganando, por eso pusieron la mayoría y la minoría por los representantes. Ahora, estaba acordándome del apellido de Marcelo Lewandowski, que es senador por la minoría. Sí. Bueno, Puyaro, que yo sepa, no se hacía nunca el comisario. Pudo haber sido ministro, el comisario desconozco. Claro, por eso apunta ahí, porque fue ministro de Justicia, de sí, bueno, de seguridad. Pero es reírte, comisario fracasado, es reírte de la fuerza también. Si vamos a ganar finito, se está burlando de todo el mundo. Pero bueno, le guste o no le guste, un licenciado en ciencia política, Puyaro, te puede gustar cómo se desempeñó o no, pero no por eso faltarle respeto. Y los hadas, si me pongo a googlear, a ver, en toda su carrera, por lo pronto sí que es comunicadora social. ¿Y qué tiene? Mucha más visibilidad que Lucila de Ponti y de muchos legisladores santafesinos, de muchos. ¿Por qué? Porque tiene otro manejo de los medios. Perfecto. Un manejo totalmente distinto que se nos dio justamente su imagen mucho antes de ser candidata a senadora. La verdad, no tengo nada más para decir. Pero no, no, solo con referencia al hecho de que empezamos porque Perotti no fue al Chaco a reunirse con los otros gobernadores. Claro. Terminó una reunión de presidentes comunales y bueno, así estamos. Y ahí esta chica se mandó con todo. Se ve que quiere ganar escalones, quiere subir escalones para ser candidata a algo en las próximas elecciones. Porque este fue un acto en favor de Perotti, de los presidentes comunales. Que no sé si estuvieron todos, pero... Sí, estaba... A ver, yo se lo estaba viendo porque yo me enteré por un presidente comunal del sur, presidente comunal del socialista, que hablaba del primer plenario del foro de presidentes y presidentes comunales del CJ, la fortaleza de los territorios fue el tema, el foro fue en ATE y generó un espacio de trabajo y de debate con la presencia de todo el socialismo en los territorios. Hay mucha experiencia y hay compromiso para aportar, eso lo dijo Gonzalo Bosquechea, que es presidente comunal de María Teresa. Estoy viendo la foto, porque en la foto están todos primeritos. Y a ver, ¿quién conozco acá, aparte de Omar Perotti? A la ministra Erika Gonet, bueno, este presidente comunal, que le digo, y a nadie más. Un gorrito petizo, un gorrito petizo con los ojos cruzados, ¿no hay ahí? Pero cómo voy a buscar gorrito que pinto con los ojos cruzados. Juan Gufi, si por si acaso lo ve, avísele que lo está esperando. Lo vamos a rastrear. Bueno. En la mesa también estuvo Silvina Frana, ministra de Infraestructura. También estuvo Leticia Bataglia, que es arquitecta dentro del ministerio. Uh-huh. Acá estoy viendo más, estuvo la ex senadora Sacmón, muchas personas con su celular, también estuvo Mirabella, y no veo más a nadie conocido. Después yo le paso la foto, porque que yo no lo conozca. Ah, y me parece que está Cosamaña también, que no alcanzo a ver. Cosamaña. Cosamaña, de ministro de la producción. Perfecto. O Macuch, para aquellos que recuerdan el Macuch. Sí. Pero no da, pasamos por las propuestas. No veo una propuesta. No, hay que evitar que gane un comisario fracasado y una modelo. ¿Y la propuesta cuál sería? ¿El ninguneo? Sí. En Santa Fe no le va bien con un ninguneo. Bueno. Yo creo que acá, como dijo Marcos Camino, la gente está muy irascible, por eso creo que reaccionó como reaccionó. Vio que se pidió disculpas a Marcos Camino por el tema de la, de lo que dijo con respecto al tema de Colón, concretamente, que eran los penales, que también... Irascible, bueno, yo lo creo irascible. Ayer lo mencionábamos, Américo. Dijimos muy bien que no la pasaron bien ninguno de los dos casos que les recordé. ¿Y quiénes son los palmeras para decir semejante barbaridad? Frente a un público. Irascible. Él tendría que aprender a medir un poco más sus palabras. Porque es una persona pública también. No, no es un desconocido. Así es. Bueno, veremos qué pasa ahora. ¿Cómo lo va a recibir en algún momento? Digamos, la hinchada de Colón, bah, cualquier hinchada se pone mal cuando hablan mal de hinchado del club mismo. Y más Colón y Unión, que ahí en Santa Fe son preponderantes. Y bueno, se van a acordar de Palmeiras. Ah, totalmente. Se van a acordar. Usted sabe que eso, el número uno, la grieta. Eso se paga. Pero bueno. Totalmente. Bueno, parece que usted le ha hecho caso, el gobernador, porque dice acá, yo le comento, ahí se me borró, se me fue. El Poder Ejecutivo no Santa Fe, escúcheme, le han hecho caso. El Poder Ejecutivo santafesino convocó a los legisladores por la deuda de nación. Uh-huh. ¿Eh? A los jefes legislativos lo convocó. Por ahora empecemos con los jefes. Exactamente. Exactamente. Bueno, va a haber una reunión justamente en Buenos Aires. Y esto para hablar con legisladores, los que están convocando es el fiscal de Estado, Rubén Wade, y también el secretario de Justicia, Gabriel Somalia. Bueno, yo digo, ¿por qué si somos santafesinos, estamos todos en Santa Fe, por qué ir a hacer una reunión a Buenos Aires? Porque hay legisladores nacionales en Buenos Aires, Américo. Ah, pero aparte, a los jefes legislativos nacional también. Bueno, perfecto. Sí, porque vos tenés que... Exacto. Pero los fines de semana están acá, muchachos. El lunes antes de irse, pasen por acá, vamos a tomar un café, vengan para acá, quédense a gastar plata para ir hasta allá. No, le explico. Porque el gobernador aparte tiene que viajar a Buenos Aires justamente para negociar sobre este tema. Aunque en la Casa de Gobierno están confirmando que sí se va a firmar el acuerdo. Me parece que no es tan así, porque a todo aval debe ser pasado por legislatura. Más allá de que desde el gobierno dice, no, se va a firmar sí o sí el acuerdo, no, vos ahora tenés que ver las condiciones, sabemos que es con bonos, sabemos, según las declaraciones de un vocero de Casa de Gobierno, dijeron Santa Fe no se va a mover un milímetro de lo que determinó la Corte. ¿Qué determinó la Corte? Pónganse de acuerdo y paguen en efectivo. Si no, todo tipo de aval tiene que pasar por la legislatura. Hay una corrida bancaria, no hay una moneda, tiene que paguen en efectivo. El dólar está 200 pesos. Y bueno, Américo, eso es lo que se debe. Así lo dice la Constitución. ¿Le guste Marcelo aquí o no le guste? Pero lo que hacen es un trabalengua de palabras para terminar con, en realidad, confundir a medias un título de algún medio afín. Porque la gente tampoco sale con desesperación. Ay, queremos la deuda. Así como en su momento no lo veíamos salir con la reforma de la Constitución. Y siempre hicimos como una parodia de decir, no veo a las personas gritando queremos la reforma. Lo mismo vamos a decir con el tema del pago de la deuda. Lo que sí quiere la gente, no, pero los presidentes comunales intendentes sí, porque una parte va a los municipios y comunas. Sí. Obviamente. Importantísimo eso. Bueno, lo que sí, hay senadores radicales que están exigiendo una autorización legislativa que la nación paga todos los bonos. Lo que te dicen es muy simple. Si hay bonos, que den una autorización legislativa. Bueno. Así que hay muchas negociaciones con los bloques del peronismo. Veremos qué es lo que pasa. Fundamentalmente, creo que el peronismo no suman ni siquiera lo que hace diputado. ¿Cuánto suman? ¿10 diputados? No, pero estamos hablando, a ver, ¿por qué decimos de esa forma? Porque son los presidentes de bloque de las distintas bancadas. Uh-huh. Y estamos hablando también que el Senado está bastante complicado para el gobernador, para Martelotti. A ver, en su momento hará dos sesiones atrás, hace 15 días, este tema lo había planteado el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, el senador Enrico, del Departamento General López. Bueno, él había planteado, en lo que es la reunión de labor parlamentaria es un paso antes de llevar la discusión al recinto, y había hablado justamente con el resto de los senadores del justicialismo, tanto Calvo como Armando Traferri. Bueno, ambos le negaron un tratamiento sobre tabla porque justamente él iba a hacer una presentación sobre un proyecto de resolución donde estipulaba que si era en bonos tenía que necesitar el aval legislativo. Bueno, ¿qué le dijeron estos dos presidentes del bloque, tanto Traferri como Calvo? Dijeron, no, vamos a esperar un poco para un tratamiento sobre tabla. Bueno, Calvo dijo que su oposición, obviamente que tiene una oposición a una declaración que condiciona al gobernador, que condiciona a Omar Perotti, porque es un momento de negociación para poder cobrar lo que la Nación le debe a Santa Fe, y Traferri planteó que no puede resolverse una cuestión de fondo tan importante en cuestión de horas, y que el tema hay que hacer un pormenorizado, hay que estudiarlo bien, pero también expresa que lo más importante es cobrar, y que bien pueden hacerse algunas consultas antes de llevar la cuestión al recinto. Lo importante es cobrar, es el tema. Sí, exactamente, pero todo pasa por la legislatura, ¿les guste o no les guste? Bueno, no se ponga así, ustedes defienden siempre contra Ferri y compañía, que ponen palo en la rueda nomás, ¿qué le va a hacer? Estamos hablando de la Constitución. Eso es lo que usted no me entiende. Sí, lo entiendo perfectamente, sé que vos lo entendés, pero también hay cosas que se han aprobado así, entre gallo y medianoche, que la Constitución quedó olvidada, desgraciadamente. ¿Cómo qué? Dígame cómo qué. No, yo voy a decir un ejemplo, se va a enojar usted, pero la ley Saín, para volarlo a Saín. Pero bueno, hicieron una ley. ¿Y quién se acuerda de Saín ahora? Ya está la ley, ya fue. Entonces los intocables quedaron ahí adentro y chao. Y no, pero Saín no tiene rango constitucional, ¿o sí? Hicieron una ley. Una cosa con la otra. Hicieron una ley para echarlo a Saín. Pero no tiene nada que ver. A ver, el Ministerio Público de la Acusación, ¿por quién fue creado? ¿Por la Constitución? No. Fue creado por la propia legislatura. En el año 2000. Es un error, es un avance de un poder sobre otro. Es un avance de un poder sobre otro, legislativo sobre el judicial. Bueno, a ver, si no le. Vamos a lo más simple. No les gusta, no les dicen votado. No les gusta, tengan mayoría, primero, ganen elecciones, tengan mayoría en los recintos y modifiquen la Constitución. Si no les gusta, pero somos todos muy chistosos. A la hora de ir y reclamar, ni siquiera juntamos 10 legisladores. No estamos hablando de muchos, tenemos como mucho 10 diputados justicialistas y 5 o 6 senadores justicialistas que es del Grupo Lealtad. No juntamos ni 3 cuartos. Bueno. Vamos a ver qué pasa. Le cuento algo de Gales. No, pero por eso decimos, una conformación de la Cámara de Diputados, vamos a pensar, a grandes rasgos, de 50, 60 diputados, con 19 senadores, o sea, estamos hablando de 70, 80 personas, y vos no juntaste ni 16. 16 nomás. Porque no, me parece que tiene menos de 16 diputados. Debe tener 8. Senadores tiene los 4, tiene a los 12 senadores, tiene más allá que están divididos, eso es lo que pasa. No, no tiene nada que ver. Ya sé, están divididos. No, no tiene nada que ver, porque a la hora de una reforma de la Constitución, ellos pueden votar como quieren. Ya sé, bueno, pero están divididos, históricamente. Ya están bueno, vamos a suponer que tienen los 12. Ajá. Vamos a suponer que tienen los 12. Los 6 del Grupo Lealtad y los 6 del MES. Vamos a suponer, tienen 12. ¿Cuántos tienen en diputados? 10. Tienen 24. No, no llegan ni a la esquina. Sí, va a ser. Bueno. De 80 legisladores no llegan. Bueno, yo le digo que. Le cuento algo de Gálvez. Es horrendo lo que estoy diciendo, Américo. Sí, es un error. Pero si no les gusta esta constitución que tenemos y las reformas que se han hecho y todo lo que hay que seguir reformando porque es una constitución vieja, está perfecto. Pero ¿saben qué? Vayan, ganen los territorios, junten una mayoría importante en la legislatura y modifican tranquilamente sin pedirle nada a nadie. El tema es que hay que intentarse el voto popular, y como siempre dijo Mariela Cava, en la cancha se ven los pingos. Muy bien. Voy a la información local que nos preocupa de inseguridad y fundamentalmente robos. Se investiga un hecho, dice, delictivo denunciado esta mañana, en la mañana de hoy, en un robo en el segundo piso del edificio ubicado en calle Rivadavia y San Martín, acá en Galvez, ¿no? Autor desconocido ingresó por una ventana, llevándose las notebooks y celulares. Así que bueno, así estamos. Realmente el edificio no es tan fácil meterse por acá, no sé. Aparte, a pleno día, no sé cómo han hecho para entrar. O han entrado por, han ingresado por lo que significa el ingreso por la puerta y después se mandaron por las ventanas, se habla acá. Así que así estamos en Galvez. Acá, realmente, estamos... Está complicado. En Galvez estamos preocupados, porque realmente no digamos cosas que realmente nos llama la atención. Y tengo otra noticia. Pero usted dice que la zona estaría como liberada. Hay cada situaciones que se dan que como que, no sé, no voy a abrir juicio sobre la policía. Porque no cierran, no pero le cierran. Yo, zona liberada, ahí no sé, pero a la mañana esa zona llovinaba, ahora puede ser lo máximo que puede haber pasado. Pero, no digamos, el pleno centro es esto acá que estamos hablando, el pleno centro. Así que, bueno. O debe haber falta de personal. Sí, falta de personal. Que pueda ir monitoreando. Falta de personal ahí. Eso está. Se manda a todo Santa Fe y Rosario. Así estamos. Le cuento la última. Bueno, eso también los legisladores tienen que empezar a exigirlo. Como ayer lo hicimos en contra de la fiscalía. En vez de... Eso es tremendo, eso porque uno lo va viendo en redes sociales. En vez de dar vueltas por distintos lugares... que se junten con la gente, que hablen, que le consulten los problemas diarios. Bueno, no me haga hablar porque ya me he quedado varios enemigos gracias a usted. Gracias a usted me creo enemigo acá en Carlos. Usted no la conoce, ya la van a conocer. Yo tengo un día acá, le voy a exponer en la radio y le voy a decir, está esa línea Cicutini, venga a hablar con ella. Qué feo lo que está haciendo. Escúcheme, acá. Dice, ¿qué le pasa que nos ataca tanto a Perotti, esta señora? ¿Qué le pasa? Dice. Bueno. Pero ya, no, él se ataca solo, muchachos. Yo tengo que atacar. Bueno, le cuento la última, que yo te dije que acá me estaban esperando, ahí está la seguridad en la puerta. La fuerza penitenciaria tiene la puerta. Escúcheme, un conocido nuestro, de Galvez, es diputado provincial, mandato cumplido, Germán Bacarella, ha sido nombrado jefe regional de ANSES. Yo me enteré el sábado en la fiesta de los municipales, esto acá. Un amigo de Santo Tomás me dice, che, Bacarella ha sido nombrado jefe regional de ANSES. Así que bueno. Y eso se enteró el fin de semana. Sí. Me lo confirmó él hace un rato, yo voy a la fuente, ese es el tema. No, está perfecto, bueno, solo para... usted lo sabía antes que yo, sí. Por eso. No, pero le explico por qué. Sí, por eso. Muchas veces uno va chusmeando en redes, y la verdad es que me llamó la atención. Y no vamos a entrar en el bloque, ahora limpiemos a las personalidades. Porque va a haber un bloque que decimos a Omar y otro limpieza en casa de gobierno. No. ¿Por qué le voy a contar? Porque ayer en redes está chusmeando y veo el tweet de Alejandro Bell. Sí. Para los que no la conocen, no es una amiga portadora de apellido, es hija del fallecido gobernador, el Turco Bell, una militante de muchísimos años, y me enteré que estuvo visitando una escuela técnica, la 456. Escuela Industrial, nosotros la conocemos con la Escuela Industrial. Gloriosa Escuela Industrial de Galvez. Fui alumno de esa escuela. Qué lindo. Bueno, estuvo junto a los diputados nacionales, Marcos Clery y Maldi Mascaler. Sí, el día me y pasó. Y ahí donde leo que también estuvo el jefe de la Regional Litoral de ANSES, Germán Bacarella. Ahí me entero que Bacarella hasta hace un tiempo, vas a saber cuánto, porque la verdad desconozco, tenía entendido que él estaba en alguna secretaría o dirección, que es como un intermediario entre los proyectos que tiene Nación con provincia, algo así. La verdad es que desconozco, es fortalecimiento de algo, pero no sé de qué. Sí, sí, es una relación que, digamos, es un organismo que estaba relacionado con nación y provincia, un poco el nexo nación y provincia. Tal cual. Lo que sí me preocupa es que ya no esté más en este cargo, porque significa que entonces limpiaron a otra persona más de casa de gobierno. Como vienen haciendo con muchos, hubo varios compañeros, uno se enteró, porque lo había posteado en su momento el diputado Kiko Busato, sobre, no sé si podríamos decir renuncias, pero que terminaban justamente de trabajar o de colaborar con la actual sesión, y él se enteraba recientemente, qué coincidencia, eran de la línea de Agustín Rossi, como en su momento también se fue el ministro Zuckerman y asumió Celia Arena, y Zuckerman no estuvo presente. Cuando vos terminás un mandato, normalmente dentro del protocolo estás en el momento que asuma el nuevo. Esto no sucedió. También cuando se fue Borgonovo nos enteramos por redes sociales. Bueno, pues eso fue una ida bastante bastante anunciada, con la interna y todo eso. La de quién. Borgonovo. Ah, no, sí, pero le estoy nombrando otras personas que no fue anunciada. Entonces hay un quiebre, hay una rotura, porque de todos los que le hemos hablado, todos tenían que ver con el sector de Agustín Rossi. Bueno, no es el caso de Bacarella es la Cámpora, directamente. Ajá, perfecto, es la Cámpora. Entonces sí hay un quiebre. No sé muy bien que no es lo mismo Agustín Rossi que la Cámpora. No sé si están así, porque yo tengo entendido que el nexo entre Cristina y Perotti, ¿sabe quién es? Marcos Clery. Marcos Clery, que tiene una buena relación. Bueno, no me haga reír. No, usted, yo también me reía, pero me dieron las pruebas que ay, por Dios, que una buena media. Relación tiene Perotti con Clery. Una buena relación tiene. Bueno, entonces le deseamos la mejor suerte del planeta, bueno. Porque la va a necesitar. Selina. No le puede comparar un Marcos Clery con un tío Rossi. No, es incomparable. Escúchame, ¿cómo arreglaron Santa Fe? ¿Quién arregló con Santa Fe? ¿Quién arregló con Perotti y Cristina? ¿Cómo vino ese arreglo? Pero entonces debe ser la caída automática. No, ya empezamos. En 5 minutos, peguenle a Omar. No, señora, ya estamos, sigamos. Le cuento algo local que me, si es real me preocupa. ¿Papá que está buscando eso la vicepresidenta? Escúcheme. La caída automática. La vicepresidenta se va a comer Coñam. Ahí tengo a Juan Pividori que le sacó el platito y le pregunté por qué Cristina se juntó con Mecoñam. Ya me está ¿Pero perdiendo. ¿Pero cómo puede juntarle? ¿Cuándo nos tiene que pedir permiso de los argentinos para juntarse con alguien? Bueno, le cuento algo que me preocupa, esto sí me preocupa. Me manda un oyente diciéndome que en su barrio, sería barrio Ceci, en calle Córdoba y Primero de Mayo, la cooperativa eléctrica compró una casa con el fin de colocar un transformador subterráneo. Me pregunta si está permitido. Lo vamos a averiguar para mañana a esta oyente. Primero que le tienen que pedir permiso al municipio, ahora si el municipio... No, bueno. ¿Usted sabe lo que es la cooperativa que es eléctrica? Es un grupo selecto que maneja la ciudad. Y así. Nosotros teóricamente somos todos dueños de la cooperativa eléctrica. No, es una cooperativa, según dicen. Es una empresa privada. Pero no, sí, pero ahora me está preocupando porque en su momento lo habían mencionado Bortolozzi, también de una cooperativa. Ah, pero esa es la de aguas. Esa es la de Coronda. Esa está en la magia total. ¿Sí? Usted se ríe de mi amigo Jorge Bortolozzi. Escúcheme, no. No, yo no me río. Simplemente son las explicaciones que fue a dar el ministro. Cocerco, me dicen de otro lado. Cocerco. La salvó el gobernador, ¿sabes? Porque iba a tener una deuda bastante importante que iba a tener que pagar la municipalidad, y aprobaron en Cámara de Diputados y Senadores, para aprobar de que la deuda achicar, no sé cómo, ya directamente van a poder pagarla ahora. Selina. Ah, ahora sí. La despido hasta mañana, porque usted se pone muy agresiva, me hace acordar que está irascible, como dijo Marcos Camino, así que mañana volvemos. No, bueno, yo puedo hablar de todo. ¿Sabes qué dijo Marcos Camino? Y se ha cambiado tanto las cosas. Dice, entraba a un negocio, le abrí la puerta a una chica que entraba, me dijo, no, pase usted porque somos todos iguales, dice ahora. Pase usted, dice. El hombre... Oh, pero eso es el caballo. Pero somos la generación ofendida. La realidad es que somos una... No, hay un grupo etario que es la generación ofendida. Bueno, yo acepto todo lo que significa la diversidad y todo eso, porque estamos ya en el cambio. Pero por favor, es un acto de caballeros. Mire la película, escúcheme, usted que seguidora de Netflix, mire la película, yo anoche empecé a ver, comí tres capítulos de los cuatro, ve una película que se llama Reina, ubíquela, uh-huh. Bueno. Una serie de cuatro capítulos muy buena. Habla de Le voy a contar algo breve, muy chiquitito, sobre más o menos muy parecido a lo que... Este caballero que le abrió la puerta y dijo, todos somos iguales. A mí me pasó algo similar. Él, esa la chica, le dijo, todos somos iguales. Pase usted, pues, le dijo, a un camino, porque somos todos iguales. No importa. A mí me pasó algo similar en una línea de colectivos a una cuadra de la Universidad del Litoral, para que se ubiquen, Boulevard Galvez y San Jerónimo. Uh-huh. Un señor mayor, justo para el colectivo, entonces le digo que suba. Y él me dice, no, subí vos, querida. Primero ustedes, porque son las que manejan el mundo. Nosotros tienen razón, muchacho. Tienen razón, nosotros gobernamos el mundo. Es súper caballero y que le voy a estar diciendo, no, ¿cómo no el lo veo? El nazi feminismo. Así estamos. Bueno. Ahí se nos fuimos. Es una galantería, no nos ofendamos por pegar, todo, porque no va a ir tan mal. Acá en la puerta que hay como 20 mujeres esperándome afuera. Así que no se haga problema. Usted es responsable de todo eso. Bueno, Selina, hasta mañana. Cortamos porque tengo que sacar a los concejales, a mi amigo Pidori que me va a hablar de economía. Sí, yo soy mala. Por eso vamos a cortar. Ya estamos, por hoy estamos. Usted tiene una fala, algo de, tiene un deber, una tarea que hacer, no la hizo. El tema Santo Tomé, no me averiguó nada. Santo Tomé. Bueno, pero tengo que hablar con, bueno, con el palo. Bueno. Claro. Lo mejor para ustedes, nos encontramos mañana a partir de 17 horas. Gracias. Buena jornada para todos. Hasta mañana. Seguida Cicutín en Santa Fe con toda la información.